Hola, soy Cande. Quiero compartirles mi mensaje. Yo creo que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. En mi familia empezamos cumpliendo la cuarentena unidos, realizando tareas en casa y compartiendo momentos en familia. Lo que estamos haciendo hoy nos acercará al lugar en el que queremos estar mañana. Mi punto es, si nos quedamos en casa, todo acabará. Nos cuidemos entre todos.